los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! Hey gente, sean bienvenidos al Pwner Podcast episodio 256. Quiero presentar a el buen arroba Don Charmín. ¿Cómo estás, amigo? Qué pachacha, mi gente, pechocha, sean todos ustedes. Bienvenidos a un Pwner que esperábamos con ansias. No sé desde cuándo, pero ya está aquí, 256. Ya, ¿cómo estás, Tito? Sí. Oye, sí, que no lo he dicho, tenemos contracara. Quiero presentar a Zaf también, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 256 del primer podcast. Bien, Tito, un poco trabado, pero bien, emocionado aquí, ya saben, al pie del cañón, listo para un episodio más del gran Nicolas Cage. Uf, oye, cara, oye, Nicolas Cage, caras de loco. Grandes caras. Oye, pero antes de continuar con el episodio, quiero pedir una disculpa. Fe de ratas, amigos. El episodio de la semana pasada, yo dije que Raúl Jiménez iba a superar a Chicharito en goles de selección, cosa que no es cierto. Lo va a superar, pero en goles en la Premier League. Nada más para dar el dato rápidamente, Raúl Jiménez al día de hoy tiene 46 goles y Chicharito 53. Entonces, pues es probable, ¿no? Digo... Que esto pase. Y bueno, disculpen, eso pido disculpas a la audiencia, al chat, que siempre les decimos mentiras, pero esta vez no. Creen. Es que lo decimos muy seguros, claro. Entonces, sí. ¿Se lo creen? Sí, lo menos que puede hacer en una mentira es dudar, o sea, ya la dices como, como viene, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ya volviendo al episodio. Una película de 1997, del mítico 97, que por ahí dice Don Charmín, que es un año mucha peli buena, ¿no? Sí, ¿quieres que repitamos? Cada que hablamos de una del 97... No, si quieres dejémoslo como el mítico 97. El mítico, ahí te va. Contacto. Busca del destino. Ajá, Jodie Foster. Hércules. ¿Ah? Flover. Flover. Hay que hablar de Flover, hace mucho, tengo un chingo que no la veo. ¿No habíamos hablado ya de Flover? No, o sea, en un pobre no. Oye, pero también, dato curioso, o no tan curioso, pero Flover y Contracara salían en el mismo canal, amigo. En Azteca 7. Así es, ahí, clásico de, para mí, un clásico, así como los clásicos de Canal 5 son Volver al Futuro y no sé, estos, Contracara era un clásico de Azteca 7. Sí, también está... Jackie Brown, Anastasia, George de la Selva, ¿qué más? Hombres de Negro. La uno, ¿no? George de la Selva. Sí, George de la Selva, Hombres de Negro, Volcano. Que chequen el episodio de Hombres de Negro, ya viejísimo de... De hace como 10 años esa cosa. Es como 40 y tantos, no me acuerdo, hace mucho. ¿Qué más hay? Creo que con esas. The End of Evangelion es del 97 también. Ok, oye, es un año interesante. Se compara tal vez al mítico 98 de los videojuegos. Pero oye, ¿sabes que soy fan de en el cast ver a Nicolas Cage como dos personajes? Y a Travolta como dos personajes. Eso solo lo había logrado. ¿Y sabes qué? Belinda en Aventuras en el Tiempo. ¿Cuántas aventuras en el tiempo habrá? ¿Qué te iba a decir? Ah, que está súper cañón porque tienes que ver al otro cómo hace su personaje. Para luego tú hacerlo de decir, como él. Estaba a punto de decir otra mentira. No, era en Cómplices al Rescate. Me equivoqué de telenovela. Perdón. Ok, Cómplices al Rescate del Amor. Perdón, ¿me estabas diciendo, Charmín? Ah, que tiene que ver al otro. O sea, Nicolas Cage tuvo que ver a John Travolta hacer a Archer. Ajá, para claro. Para luego Nicolas Cage hacer el Archer de John Travolta, porque si los dos nada más se hubieran basado en el guión, probablemente hubiéramos tenido interpretaciones diferentes de un mismo personaje. Entonces tuvieron que verse interpretando el personaje. Sí, es lo que hacen actores como DiCaprio, ¿no? Que conozco, por ejemplo, si son cosas basadas en la vida real, como esta película Catch Me If You Can, pues DiCaprio convivió con esta persona, como para aprender algunos gestos, supongo. Y sí, es lo chido, como ver la reinterpretación del mismo personaje, y sabes que funciona. Por ejemplo, en la escena final, ya que ves a Travolta, o sea, no es lo mismo el Travolta de Nicolas Cage que Travolta, o sea, que él. Entonces entra y dices, ay, güey, este tipo de verdad le cambiaron la cara, ¿no? Sí, Delga. Oye, que por cierto, datos curiosos, cuando empieza la película vemos el LA Convention Center, que es aquí donde se hacen, o se hacían, los E3, por lo menos el del 2019. Oye, y también, ¿Qué es E3? ¿Qué es E3? Uf, gran meme de 2010. Fíjate que, también es productor ejecutivo Michael Douglas en esta película. Vaya. Ah, mira. Pero no sale, ¿verdad? Que no, de hecho, no, en 1997 salió una película de... Yo no escucho a Asaf. No, aquí estoy. Nada, según yo. Aquí estoy, no, sí me oigo. Sí me oigo, sí me oigo. ¿Está hablando? Si tengas, sí. No, si tienes el micro cerrado, pero no te estamos oyendo. Hola, hola, ¿no me oyen? Bueno, en lo que ahí me oyen o no. Problemas técnicos. 12 de septiembre de 1997. Yo creo que a nosotros ya nos tocó verla como a principios del 2000, ¿no? Sí, ya que haya llegado precisamente a Canal 5. Hola, hola, hola. Ahí me oigo, ¿no? Hola, amigo. Sí, ya te oyes. No te ah, sí me oye en el stream. Sí me oigo en el stream, nomás sí, para que sepan. O sea, solo vamos a quedar como unos culeros nosotros que parecía que te estamos ignorando, pero de verdad no te escuchábamos. El icono de mute se veía, pues... Ah, qué raro. Les estaba diciendo que justamente en 1997 sale una película en la que protagoniza Michael Douglas, dirigida por David Fincher, que es la de The Game, que si no la han visto, les recomiendo ampliamente. Ok. Oye, tal vez oprimiste por error las teclas para silenciarte, ¿no? Tal vez podría ser. ¿Hay teclas para silenciar? Puedes poner atajos. Pero bueno, mira, les quiero platicar de John Woo. John Woo tiene películas. ¿Tiene qué? John Woo. John Woo. John Lady Woo. Y en muchas cosas. Sí, mira, ay, tiene, pues muchas cosas. Tiene Misión Imposible 2. Tiene Operación Cacería, que ya platicamos de Operación Cacería. Oye, no hemos platicado de Misión Imposible, ¿verdad? Creo que sería no. Sería otra saguita que... Ahí las aventamos. Pues, ¿cuántas van? Cinco, ¿no? Seis. Seis, ¿no? Seis. Podríamos aventarnos la saga de Misión Imposible. Mi favorita, la tres. Esa es una buena idea. Sí, para no abordarlas todas. Mi favorita, la seis. No he visto la seis. Tienen que verla, es una joya. ¿La seis es Rogue Nation? No, la 6 es... No, la 6 es... ¿Es donde se agarra el avión que va así como...? No, la 6 es la de Henry Cavill. Así es. Okay, uy, ¿dónde es donde recarga sus brazos? Sí. ¡Crack, crack! ¡Oh! ¡Ay, no! Fallout. Sí. ¡Qué bella película es Fallout! De verdad, me llenó así. Lo que no había pasado con la 4 y la 5, la 6 fue como... Oigan, que no es la primera vez que hablamos de John Woo. Ya habíamos hablado, les digo, con Operación Cacería y con Códigos de Guerra. Y tiene otra película con Travolta y Christian Slater que se llama Código Flecha Rota. Soy fan de Christian Slater. Sí, la verdad me gusta mucho John Woo. Hace películas de acción. No creo que... Bueno, es que sí hizo la de Operación Cacería, ¿no? Esa sí es Peter o acción. Sí, pero fíjate que... ¿Pero es Peter Acción que disfrutaste o que dijiste? Ay. No, Operación Cacería sí la disfruté. A diferencia de la última que hablamos de Van Damme. ¿Travolta? No, de Van Damme. León, Peleador sin Ley, que no la disfruté tanto. Fue pero más el cringe. Es que ¿Sabes por qué Operación Cacería sube? ¿O llega a tu corazón mejor que León, Peleador sin Ley? ¿Por John Woo? No, por la mulet, por la mulet. Por la mulet, la mulet. Puede ser, la mulet da puntos extra. Sí, el punto es que yo no la sentí como como piteroacción. O sea, bueno, obviamente es como, al menos en la descripción de YTS decía sci-fi, thriller, action, no me acuerdo qué decía. ¿Cuál? Pero esta película, la de Contracara. O sea, de niño me parecía fascinante. Era como... Ah, que les quería mencionar. La consideran... Oigan. Perdón. Pues al menos YTS, no sé. Ya llegó el mismísimo Pablo Sandoval, a.k.a. Bellic. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No, pero hay que felicitarlo. Oye, con su otra cuenta. Con su otra cuenta. Sí, sí. Es que tiene dos twitters. Uno cumple un día y el otro. Entonces... Doble regalo, oye. El día que nació su alter ego. Sí, es Átomo, corazoncito millennial. Doble. Abrazo. Coreano. Que ustedes ya lo sabían, pero él es el que se avienta los pósters del Powners. Le mandamos un abrazo y que esté disfrutando de su cumpleaños. Bendiciones sí. Y abrazos muy calurosos. Sí, sí, sí. Había visto otro corazón aparte de este y de estos. Pero ¿será acaso? Creo que es. Ah, así. Hola, amigo. Ah, ¿el de Peña Nieto? Haz el de Peña Nieto. No, pero es que uno es así como gordito y el otro es como cerrado. No sé. Ay, no sé, amigo. Está muy raro. Parece más una máscara de Guy Fawkes, ¿no? Así ya te la pones. Y Anonymous, papu. Mira, Anonymous. Qué fácil hacer, corazoncito milenio. Pero bueno, oigan. John Woo, Fíjate. Otra cosa. Les quería decir antes de seguir con John Woo. ¿Se acuerdan del Señor de los Cielos? Pues sí. Se supone que falleció en una operación parecida. O sea, al intentar cambiarse el rostro. Claro, Amado Carrillo, ¿no? Así es, que tiene serie en Netflix. Bueno, serie entre comillas, porque es una novela. Es una novela, capítulos. Sí. Temporadas. De una hora. De 65 episodios. Ajá. Mira, les voy a decir. Yo sí he visto El Señor de los Cielos. Vi el episodio número 1. Y se queda la novela tan así en cliffhanger que dices, uy, pues sí me ando aventando el otro. Pero dije, no, me detengo aquí porque no tengo tiempo para ver 65 episodios de una temporada. Oye, ¿y no viste la de Sebastián Rulli? La del dragón. Dragón creo que se llama nada más. Sí, no. Que va a Japón y es como un samurái. Uf, piterísima. No, ¿dónde salía eso? Dios mío. Eso, pues, creo que está en Blim. En Telemundo, viejo, Telemundo. Salía... Ajá, era una superproducción, pero... Ah, es superproducción. Bueno, o sea, para una novela era supuestamente una superproducción. Claro, pero mira, Héroes Mexicanos, El Pantera, papo, vamos. El Pantera. Uf, El Pantera. Mi parte favorita era López Tarso. ¡Pantera! ¡Le necesitamos! Oye, el punto es que, volviendo a esta película, sí, de niño me fascinaba el pedo de que quitándote esta pielecita, poniéndose la otra persona. Aparte, me encanta que cuando le dice que se lo van a hacer, dice, no, sí, quitamos la piel y con los antiinflamatorios de ahora sanarás en días. Y sí, eso. Y le dice... Solo hay que reconectar los músculos y los nervios. Te quedas como de... Sí, o sea, definitivamente, yo creo que lo más piteado de la película es eso, ¿no? O sea, es... Comprémoselo con el pacto de verosimilidad. Pero espérate, me encanta el... Ay, pues, ¿cómo le hacemos? Afortunadamente, hemos gastado millones de dólares en este nuevo procedimiento médico que sabía que en algún momento íbamos a necesitar. Y que Travolta, no te hagas, era demasiado arriesgado, no podía funcionar eso. O sea, te ibas a meter en la cárcel y a dejar al malo en un hospital. Que qué chido malo. Ya está, ahí va, iniciando. ¡Listo! Estamos de vuelta. ¡Hey! Estamos de vuelta. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Contracara, episodio 56. Recapitulando un poco lo que hemos hablado, una película de 1997 de John Woo. Ya vuelvo, dejen, voy por mi cargador. No es la primera vez que hablamos de John Woo, Charmin. Ya habíamos hablado con Códigos de Guerra, El Maldito Buen Soldado. Y hablamos de Operación Cacería. Oye, bueno, para no repetir lo que ya dijimos en la primera parte, vayan y véanla. No, quería platicarles. ¿Qué tal le fue esta película, Charmin? Tú que tienes el dato duro económico. El dato, ¿no? Le fue muy bien, déjame te digo. Película que costó 80 y recaudó 245, casi 246. O sea, casi hizo el triple de lo que costó. Exactamente. Sí, bueno, vamos, que es una película, un clásico de TV Azteca. No se la pueden perder. Y me gusta mucho que no hay un protagonista, ¿no? O sea, no hay protagonista y actor de reparto. Hay como dos protagonistas muy claros: Travolta y Nicolas Cage. No sé qué team eres, Chamin. ¿Cage o Travolta? Es que Travolta se discute, pero increíblemente con la actuación. Nicolas Cage, Nicolas Cage. Dice Alex Ugovea, ¿se cayó o qué hubo? Sí, de repente dijo, es que dijimos pene. Facebook nos cortó, pero ya regresamos. Y también está por ahí ya Jefazo Fundista, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿A quién se le cayó? A Saf. Sí. Jaló el cable, sí, que no debía. Estoy diciendo que se van a caer. Sí, es que tiene ahí un chorro de cables y no. Sí. Oigan, yo entre Travolta y Cage, es que siento que Cage sufre mucho. Cuando se muere su amigo, que le enseña el anillo este, no, el otro, este. Ah, Tito, el que se llama Tito. Ah, el negro. Tito, oye. ¿Qué le hace? Quemado, muere quemado, ¿eh? Sí, que le hace, Tito, lo mataste. Qué horrible. Oye, pero Troy es malo, malísimo. Ve a la morra con el niño y dice, ahorita los mato, ahorita los mato. Y ahí va una de las escenas. Sí, y ahí va una de las escenas que más se me quedan desde que era morrillo, cuando le dispara y entonces llega el otro vato así de, ah, sí, agarra el niño y vete. Oye, pero espera, en esa escena hay algo que yo no entendí. Se supone que son hermanos. Ajá, sí. ¿Y por qué con una bala aquí en el cuello? ¿Por qué la besa y le dice vete? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa ahí? No sé, amigo, no sé. Hay que preguntarle al señor Wu. Y ya nada más cae. No. Le dice. Ah, sí, es cierto, sale la sangre. Le dice como, sí que nos divertimos, ¿no? A pesar de todo, la pasamos bien, ¿no? Algo así. Y bla, bla, bla. Que fíjate, esta película la quería ver en español, pero no me la encontré. La vi en inglés, nunca la había visto en inglés. Yo tampoco la había visto en inglés. Sobre todo porque me gusta mucho la... La encontré en varias veces, pero no quise arriesgarme. Y dije, no, oye, la voz de Nicolas Cage en español, ¿no? Y también la de John Travolta. De la de Travolta no me acuerdo mucho, pero soy muy fan de la voz de Nicolas Cage en el doblaje que le pusieron. La que tiene la roca. La que siempre usa, ¿no? Así como media, así, adormilada. Sí, habla de... Creo que es la misma voz del Dr. House en español. Creo, no me crean. Oye, que aparte Castor Troy es súper pedófilo, ¿no? Hombre, vato sí. Loco. De hecho, la imagen que tenemos... Oye, cuando llega con la hija de Travolta que dice, tienes algo que yo quiero, y como que se acerca así, yo dije, ¿qué pedo? Y ya agarra como los cigarros. Los cigarros, no. Pues la escena que tenemos aquí al lado, en el video. Ah, sí. Sí, le agarra la nacha a una muchachita. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Del coro. ¿Qué es esto? Pero ¿no es la hija de Travolta? No. O sea, la hija... Es una chica, sí. Yo pensé que era la misma hija. No, es otra. Ok. Castor Troy es el Maradona de los malvados. Trae el atuendo... No, y no conforme con eso, trae el atuendo de reverendo. Y trae como un rosario y es como de uff. Es un rockstar. Es el villano rockstar que se sale con la suya. Hasta que, pues bueno, Hay una resolución de también conflicto. saludos al buen Danister, welcome my friend. Saludos Danister. ¿Qué más estaba? Sí, es una película súper noventera. Soy muy fan de Nicolas Cage de los noventas. Incluso de hasta de sus películas más piteras como Snake Eyes, ¿cómo se llama? ¿Esta que es como boxeador? No me acuerdo, la verdad. Sí, ya ves que se supone que los unos en los dados son los ojos de la serpiente. Ah, no la he visto, Tito. O apuesta, no me acuerdo. Aquí está, mira, Snake Eyes. Sí. Tú eres más ojos conocedor. Más conocedor en el tema de Nicolas Cage. Recordé. Tú fuiste el que nos puso Next, ¿no? No, ese fue Charmin. No, me gusta piteras, pero no tan piteras, amigo. Aquí en el Pwner no hacemos eso. Bueno, Charmin sí. Oye, pero también soy fan de 60 segundos de... ¡Uy! Oh, Gone in 60 Seconds, papá. ¿Cuál? Ah, bueno, es que pero Family Man no es pitera. Family Man, Family Man es muy buena. Es muy bonita. Sí. City of Angels, ¿no? También de las mejores. Pero ah, no, ¿cuál es la de City of Angels? Es la de un ángel enamorado, ¿no? ¡Guácala! ¿Cómo te gusta eso, Tito? Es lo más asqueroso, o sea, de la vida. Sí, es esa, ¿no? No, bueno. Sí, bueno. Es un ángel enamorado. Bueno, no sé, la recordaba como buena, pero mira, la que sí es buena es esa Family Man, véanla. Sí, Family Man definitivamente de mis favoritas de Nick Cage. Está muy bonita, es una bonita historia navideña. Sí. Y es lo mejor de todo, que se presta para esta época. Oye, pero en City of Angels es Nicolas Cage. Está hecho para él porque es sufriendo. Súper cringy, ¿no? La película. Sí. No. Ah, también no olvidemos de otra de sus grandes pelis en lo personal, La Roca. Uy, La Roca con Sear. Descanse en paz, Sean Connery. Así es. En paz descanse, sí, cómo no. La Roca de, que dijimos, es de 96. Esa sí la tengo, fíjate, Blu-ray. Sí. Que ya hablamos de La Roca, chéquense el episodio de La Roca. Ya hablamos de La Roca con las bolas verdes. Uf. Y Ed Harris. ¿De la Liga Extraordinaria también ya hablamos? ¿De 5, no? Sí, ¿no? No. Sí, ¿no? Sí. No, de esa no. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Yo me acuerdo que sí hablamos. ¿Un episodio del Pwner? No. ¿No? No existe. No hay. De verdad. Me gusta mucho a mí esa. Sí, está bien chidita. Es cine de superhéroes antes de los superhéroes. Es como 2000, ¿no? 2000 es como... Yo no los consideraría superhéroes. Yo no sé tú, pero esa escena donde Capitán Nemo empieza a subir... Pero... Sale Dorian Gray también, ¿no? Ajá. O como antihéroes, ¿no? Son como unos antihéroes. Pues es Tom Sawyer, ¿no? Es como un Suicide Squad. Ah, es, ¿no? Tom Sawyer, sí. Entonces no lo consideraría como un héroe. Tampoco Dorian Gray como un antihéroe o un villano. Pero bueno, igual y la arreglamos, la agregamos. Sí, o sea, Nicolas Cage tiene buenas, no tan buenas, y muy piteras películas, sin duda. El otro día estaba viendo precisamente... Ghost Rider y, híjole, sí está bien, Peter. La primera es con esta, ¿cómo se llama? La que es su novia. Eva Méndez, ¿no? Ajá. Que es la esposa de... Eva Méndez no es O sea, la que es su novia en la... En la película. En la película. Sí, es como reportera, no sé qué sea. Sí, porque es esposa de Ryan Gosling, ¿no? No sé si estén casados, pero tienen un chamaco. Tienen una chamaquita. Una chamaquita. Una muchacha. Sí. Pues aquí dice... Pareja. Bueno. En fin. Volviendo con esta película... Híjole, es que no sé qué se perdió de todo lo que estábamos hablando. Como que perdí el ritmo. Ah, ¿sí sabían que supuestamente va a haber remake de esta película? No, ¿ah, sí? Que no lo hagan. Bueno, aquí dice que son Ryan Reynolds y Hugh Jackman, supuestamente. Ay, no manches, eso estaría muy cool, la neta. Solo por ser Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Así es. Bueno, y aquí dice que ya ves que van a ver la tumba del hijo. Ajá. Se supone que pone un tiburoncito que es referencia a Jaws de Steven Spielberg, según esto. No lo sé, ¿de dónde estás leyendo esos datos, Tito? Estoy viendo del Comercio Perú. No, no es cierto. Eso suena muy falso. Oye, ¿qué pedo con las botas magnéticas? Sci-fi. Está sci-fi, sí, tiene... Sci-fi es como de, ¿qué hay que no podemos explicar? Ah, oh, sí, esto ponlo como sci-fi, en 10 años se va a poder, ¿no? Tal vez. Pero, sí que, bueno, supuestamente que por eso John Woo no quería aceptar el proyecto, porque lo de el cambio de caras, pues sí está muy locochón, pero pues es toda la magia de la película, ¿no? Ahí te va un dato que está verificado. Se llaman Castor y Pollux, en referencia a mitología griega, porque Castor y Pollux son los gemelos que luego Zeus transforma en la constelación Géminis. Ah, mira, que por cierto, Géminis es doble cara. Es el signo doble cara. Cierto. Entonces, oye, por cierto, más significado, ¿no? Dice Alex que La Liga Extraordinaria es cómic de Alan Moore. Vaya, vaya, el buen Alan Moore escribe muy buenas cosas, pero, y se enoja de todo. ¿Lo consideras superhéroes? Pues el concepto, ¿no? Como del superhombre. Como de que se reúne un grupo de personas con habilidades únicas, ¿no? Sí, sí, por ese lado. Bueno, finalmente superhéroes Avengers. O sea, la Liga de los Superamigos. Por ese lado lo considero cine de superhéroes antes de del moderno cine de superhéroes. Pero por ejemplo, Tom Sawyer no es de Alan Moore. Pero en realidad son personajes literarios, ¿no? Literarios, sí. En realidad son esos personajes literarios. Dorian Gray, bla, bla, bla, bla, bla. Ajá. Uh-huh. Sí, está chidita. Me encanta el final. Me encanta esa escena final cuando regresa a casa. Siento que entra como de ladito, entra como así. Así como en cámara lenta y todo. Como lo logró. Y la hija corre a él de papá. Ah, y los abraza. Sí, sí, sí. Y lo dicen, esperen. There's one more thing. Sí. Eso es lo que quería hablar. Qué bueno. Ya se me había olvidado. A ver. Se me hace muy. Muy de se me murió el pollito rojo y voy por otra al mercado. Ah, bueno, es que digamos que es como digamos, bueno, yo siento que es como Sean, ¿cómo se llama? Sean Archer. Uh-huh. O sea, como que es digamos el final del viaje, es como la recompensa que él tiene después de todo eso, digo, o sea, yo lo entiendo como dentro de lo perdido, lo encontrado. O sea, no es que se tenía que morir Nicolas Cage para que John Travolta pudiera tener una familia, o un hijo, más bien. Pero, pues yo lo veo así, ¿no? Como de... O sea, no lo hace como para hacerle un favor a Nicolas Cage, sino pues, como de... También medio poético el pedo, porque pierde un hijo por manos de Castor Troy. Y se queda con el hijo de Castor Troy. O sea, prácticamente... Él se lo... Bueno, no se lo quita porque ya está muerto, pero... Sí, no sé. O sea, pero no es como justicia divina de ojo por ojo. Pero... O sea, es más como de... sí, o sea, yo te digo, lo sentí así como de... Se me murió el pollito rojo y fui por otro al mercado. Es que es eso, ¿no? O sea, no es como que... Ah, se me murió un hijo. Deja, voy a ver a quién mato para que me quede con su hijo. Sí, es como... digo, ¿con quién más se podía quedar ese niño, no? Creo que es... En el DIF, ¿acaso el DIF, Charmin? ¿Quieres mandarlo al DIF? En el DIF, exactamente. Una gran institución. Sí, bueno, el punto es, ya no me acordaba del final, ya volviéndolo a ver, dije, es cierto, porque justo cuando está la escena final, la de la pelea en las lanchas, yo pensé que no recobraba su cara, que se quedaba como Nicolas Cage. Pero no, sí recupera la cara porque usa como un... pedazo de vidrio, ¿no? Como vidrio. Para... Ahí, híjole, sí les falló un poquito la producción porque se empieza a cortar y pues no manches, si agarras un vidrio y haces eso, te haces una heridota y te empieza a salir chorros de sangre y se ve nada más como le hicieron así de, a ver, deja, te pongo aquí tres gotitas rápido, así para que se vea que te cortaste y se ven así puntitos rojos nada más. Según yo, es más bien porque es como de esos vidrios que tienen como algo para que le salga de este y como no sé si no le aprieta bien o qué, entonces sí se ve como tip, tip, tip, tip. Sí, ahí. Pues yo siento que mejor hubiera hecho el movimiento, hubieran hecho cambio de toma y luego ya le pintan una línea roja bien marcadita. Oye, ¿también sabes qué escena me impresionó? Cuando está sin cara Nicolas Cage, tipo como el Guasón. Y es bien, o sea, esas escenas de cuando están sin rostro son cortísimas. Sí, es lo que quiero decir, porque... manejan la escena como de siempre de espaldas, siempre las manos o el hombro. Pero hay un momento en que, sin que tú lo esperes, abren la toma y se ve él. Es cortita, pero se ve así y se ve directo hacia la cámara, en el reflejo más bien de los lentes del doctor. Ajá. Y es como, ¿qué pedo? Ajá. Sí, sí, yo no esperaba que mostraran eso, ni siquiera me acordaba. No sé si pasó en... No me acordaba. Pero sí, sí, es como... Yo creo que son de esas tomitas sí las eliminaban en Azteca 7. Puede ser. Aunque pues es que realmente ni se ve, ¿no? O sea, lo único que se ve ya es como... Es muy cortito. Dentro de lo explícita que es... Cuando está haciendo la primera operación, sí se ve así un flachazo de cuando está en le está quitando la sí, cara. Sí, se ve el tejido, ¿no? El músculo, pues. Son como contadas... Máximo 4 tomas donde se ve. Uh-huh. O sea, dentro de lo explícito que es la escena, pues deja cosas a la imaginación, ¿no? Por ejemplo, te lo muestra no directamente, sino en el reflejo. Es como... O sea, mantiene eso. ¿Qué más hay que decir de la película? Algo que quería decir. Es que el bueno se tiene que hacer malo. Y el malo solo es más malo. O sea, no es bueno. Bueno, que sí ayuda un poco la relación de Travolta y ayuda a la hija, porque ya no se viste Darks. Ya no caga murciélagos. Pero Nicolas Cage, bueno, como Travolta, como Nicolas Cage, tiene que escapar de la cárcel. Me gusta cómo escapa. El hecho de que roba el cigarro, lo prende. Cuando lo van a electrocutar, el güey con el cigarro tiene la mano así y la voltea y lo quema. Y ya con eso se escapa. Pero antes, o sea, es como... antes convence a Dubois. Ah, claro, sí, sí, sí. Y de hecho, es como... ¿Se acuerdan de Deadpool? Cuando tiene el cerillo para... está creo que en la cámara hiperbárica o no sé en qué para poder... En la de oxígeno. Ajá, para poder prenderlo, ajá. Así escapa. Me gustan esos escapes que son un clip o algo que guardan para... Como MacGyver, ¿no? El plan. Como Padme en episodio 2. Como... con un alambrito. Como Augie y Frenchy y Mother Milk. La prótesis de Augie. Como... ¿Quién más? Acuérdense. Ah, sí, cierto. Oye, Frenchy, gran personaje, ¿eh? Frenchy, Moncho Gui, Mon Amour. Amorchito. Ah, no, ese es el tío Lucas. Pero bueno, gran peli. A pesar de todo lo que tiene negativo en contra, o de todo lo que tiene en contra, me gusta verla, me gusta revisitarla, no muy seguido, pero sí cada 5 años o algo así. Es una gran película de acción. O sea, también ayuda mucho que... Sí, por ejemplo, creo que le pasa mejor, de hecho, que con Operación Cacería. Sí, que lo salva mucho la calidad de las escenas de acción, ¿no? Y que tiene una historia, a pesar de que está súper fumada y sacada de los pelos del sobaco, como que la forma en la que está dirigida y en la que las escenas de acción destacan, la rescata de que sea como de piteroacción y de que termines así de... Oh. Sí, o sea, es que las actuaciones... Yo creo que la película no sería lo mismo sin Cage y Travolta. Si hubieran puesto otros actores, sí, se bajaría. Pero sí, las secuencias de acción... Tiene el avión. La lancha. Las lanchas. Toda la escena de que están en la casa de Castor Troy, todos esos disparos, o sea, y digo, 80 millones se me hace poco para todo lo que muestran en película. ¿Qué te iba a decir? Mira, Nicolas Cage, así que digas, pues no, ahí Travolta se cargó medio equipo al hombro. Pues Travolta venía de ser ¿qué? Híjole, no sé, a ver, ahorita te paso el dato. Ahorita dame 30 segundos. Cuéntalos, Tito, cuéntalos. A ver, 1, 2, 3, no, ¿qué pasó? 97, fíjate. Antes de Face Off, bueno, en el 97, aquí en hay cuatro créditos para Travolta. She's So Lovely, Face Off, Mad City, con ¿cómo se llama? Ah, el de Meet the Fockers, el papá. Dustin Hoffman. Tiene Off the Menu, que es un película documental como él mismo. Ah, oye, que hace poquito vi Carrie, también sale en Carrie del 76. Y fíjate que no tiene grandes cosas. O sea, lo que obviamente lo catapultó fue Pulp Fiction, pero en el 94. Es 94. Ajá. Y después de eso tiene unas, tiene Get Shorty con Danny DeVito. O sea, no tiene, bueno, al menos yo no busco ninguna de estas películas. White Man's Burden, Michael, Phenomenon, Broken Arrow. Un año después tiene La Hija del General, ¿no lo has visto? Creo que también salía en TV Azteca. No, 2 años después. General Zaver es del 99. Sí. ¿Cuándo es Punisher? ¿Les gusta John Travolta en Punisher? Pero ya es mucho después, ¿no? Es como 2005. 2000 y algo. Pues sí, es el malo, ¿no? Es 2004. ¿Sabes cuál me gustó reciente, que en realidad es como de 2012, creo? La de From Paris with Love. From Paris with Love es buena acción. Esa es buena. Uf. De Travolta, mira quién habla y mira quién habla también, papá. No, pues claro. Oye, pero igual Travolta en Killing Season me gusta, pero es una película que le sobra tiempo. O sea, está muy buena. La historia siento que tenía con qué, pero luego se vuelve muy repetitiva una parte y pierde mucho. Pero Killing Season también está 2-3. Y obviamente Hairspray. De 2007. Yo vi una de Travolta hace poquito, el jefe de la mafia, Gotin, y más o menos, ¿no? Es 2008. Yo la que vi de Travolta fue serie, fue la de American Crime History, la historia de, ay, ¿cómo se llama? De O.J. Simpson. Él es el abogado de O.J. Simpson, es muy buena. ¿Es el abogado de O.J.? ¿Es el papá de las Kardashian? No, el papá de las Kardashian es amigo de O.J. y es el que consigue al abogado, que es Travolta. Ah, ok, ok. Oye, el meme de Travolta pelón que dispara así a alguien, le hace una pregunta y le dispara, es de esa, ¿no? De From Paris with Love. From Paris with Love. ¿No lo has visto, Vela? Está muy entretenida. No lo he visto. A ver, sí, ¿cuál meme? Trae barba de candado. Que sí, que le dice como de Pokémon rojo o Pokémon azul. Y le dice, ¿qué es Pokémon? Y ya, le dispara y la mata. ¿No ubicas ese meme? No. Si no, luego te lo paso. Ah, ya. ¿Dónde está pelón? Sí, sí, sí. Está sentado así como... Ajá. Sí, le has visto así como de, sí, ya lo vi. Bueno, pero sí, checa From Paris with Love. Esa acción es neo pitero acción, ¿o sea? No creo que sí. No está tan pitera. No está pitera. Es que bueno, ahí raya un poquito. O sea, como que a veces sí dices, pero se recupera. Es que está chida, muy está bien. Muy entretenida. Ahí te sí, tienes sí, idea. Sí. Y el John Travolta ahí sale muy simpático. Y Killing Season también chequen, o sea, es John Travolta y Robert De Niro, y los dos... Es que es eso también, siento que Travolta es muy, muy simpático en sus películas. Pero, bueno, dejemos hasta aquí Face Off, Contra Cara, gran peli, véanla, echen una checada de John Woo. John Woo. ¿Calificación? Bueno, pues, calificación, fíjate, yo le voy a dar un... Le voy a dar un 90. Yo 85 por la frasecita de reconectamos los nervios, porque a mí se me dañaron nervios del pie, y la doctora fue de, no, pues sabes qué, te los vamos a dejar así porque yo toco un nervio y te puedo descomponer toda la pierna, entonces se van a quedar así. Y estos güeyes de, oh sí, los reconectamos. Como si fuera un USB, ¿no? Oye, pero entonces, ¿perdiste sensibilidad en la pierna? Ya, pues, un poco sí. Por ejemplo, el agua caliente la siento un poquito de diferencia entre los dos pies. No es así como ¿Dirías que puedes pisar vidrio? Me apago el cigarro y no siento nada, no. Es muy, eres muy un faquir, ¿sí? No. ¿Sí podrías caminar como en The Office, que caminan sobre carbón caliente? Oye, Pam lo logra. ¿Pam lo logra? Sí. Ah, Pam lo logra. Sí. Pero sí, es o sea nunca... De Twitch, sí. Por eso lo exportas a YouTube. ¿Cuándo se borra? Creo que un mes dura. Ah, ok. Bueno, pasa a ver. A ver, sí, pues en cuanto se acabe, le das a exportar y lo manda a YouTube. Ah, ya. Ya volvió. Ya volvió. Lo intentamos, ¿va? Va. Sí. ¡Oh! ¿Ya no viste? No mames, 100 regalos. Es que ese es el Christmas Lime. Ajá. Qué chido. Echa un junto ahorita. A veces salen al mismo tiempo. No, hombre, está súper trabadísimo. Qué triste. ¿Sí nos escuchamos o no? Ya estamos en vivo. A ver, déjame, chico. Estamos en vivo. Hey, bienvenidos a la última. La tercera es la vencida. A la tercera parte de Contracara. Hoy estamos experimentando unas dificultades técnicas. Pero vámonos rápido para ver si podemos cubrir todas las notas. Bueno, la primera nota es que falleció David Prowse a los 85 años. Se murió un tercio de Darth Vader. Recordemos que por ahí sigue James Earl Jones y tengo entendido que este actor es el cuerpo, ¿no? Son tres, es el cuerpo, la cara y la voz, ¿no? Sí, exactamente. El cuerpo es él, David, bueno, ajá, era él. La voz, obviamente, el señor Jones. Y la cara es Sebastian Shaw, que también ya falleció hace tiempo. Y bueno, obviamente si agarramos y nos vamos a todos los Darth Vader que ha habido, pues obviamente también está Christensen, también está, bueno, la... ¿Quién más? ¿Quién más ha hecho Vader? No sé si para... ¿cómo se dice? Para Clone Wars. Para Rogue One también fue alguien más. Para Clone Wars igual y la voz fue alguien más. O para Rebels, no sé si hayan cambiado el... Pero ¿sabes qué? No, pero según yo regresa James Earl Jones, ¿no? Para Rebels. No me acuerdo. Bueno, el punto es que Vader ha sabido muchos. Lamentablemente David Prowse falleció. Creo que se enfermó. Estaba enfermo y la enfermedad fue como rápida. O sea, lo atacó rápido. No me acuerdo bien qué fue. Pero además de ser Darth Vader, él era una persona que, no estoy seguro si era fisicoculturista. Sí. Sí, y fue la persona que le ayudó a Reeves, se me olvidó su nombre. Christopher Reeves. Ajá. A que se pusiera un poquito más tronadón para ser Superman. O sea, fue como Superman, su entrenador. Ok. Oye, una pena, ¿no? Al menos de la trilogía original, pues solamente queda James Earl Jones, que pues Diosito nos lo cuidó muchos años más. Y sí, yo tampoco vi la enfermedad. Una pena. Hace poquito también quien falleció fue Chewbacca, ¿no? Chewbacca ya tiene rato, ¿no? Antes de Chewbacca fue en el 30 de abril de 2019, Peter Mayhew. Ah, bueno, pero hablamos de que es el caso original fue el último, ¿no? Ah, sí. Sí, fue... Ah, mira, dicen causa de la muerte, dicen COVID, pero según yo no era... Bueno, COVID, a ver, deja checo. Ah, caray. También este, el de Arturito también falleció hace no mucho. Uh-huh. Ahí estoy buscando Peter Parker. Peter Mayhew, ajá, sí. Pues que para la última de Star Wars ya no estaba, ¿no? Ya no estaba para el episodio 9. ¿Quién? Perdón. Peter Mayhew. Peter Mayhew, 30 de abril de 2019, no sé si haya alcanzado a grabar algo. También él, por movilidad, ya no podía mucho. Ajá. Sí, ya usaba un doble, pero recordemos que era muy alto, era altísimo, 2 metros 18. Sí, de hecho, la persona que interpretó a Chewbacca, en, digamos, en las acciones, en las, ¿cómo se dice? En las escenas de más movimiento y así. Es una persona también muy, muy alta. Estoy aquí tratando de encontrar quién lo interpretó en las últimas interpretaciones. ¿Quién nos queda de la trilogía original? Además de Mayhew, el papel es interpretado por el actor y basquetbolista finlandés Jonas Sautamo desde 2015 debido a la avanzada edad del actor original. Claro. Y tomará la posta reemplazando oficialmente a Mayhew a partir de la película de Han Solo a estrenarse en el 2018. O sea, a partir de Han Solo en adelante ya es Jonas Sautamo. Sí, sí, pues ya tenía, bueno, tenía 90 y qué. No, tenía, del 90 y del 44 más. Al 19, ¿cuánto es matemáticos, ingenieros? ¿Cómo? Tenía 73. ¿Del 54 al 19? No, del 44. 74. Así es, 74 años. 74 años. Oye, entonces, ¿quién nos queda del cast original? Queda, obviamente, Mark Hamill. Mark Hamill, ajá. Queda Anthony Harrison Daniels Ford. De C-3PO, que ahí sigue y seguirá. Harrison Ford. No sé queda si... Billy Dee Williams. Harrison Ford. El que hace a Boba Fett, ¿no? También sigue. Harrison Ford. Y Harrison Ford, ajá. Ah, Harrison Ford. Lo dije como 5 veces y me ignoraron. Pero el chat, ¿no? Bueno, obviamente James Earl Jones. Mark Oz. ¿Esos tres? Mark... Si se me muere cualquiera de esos tres, sí me voy a agüitar, ¿eh? El que hacía la voz de Yoda. Ah, Frank Oz. No, Frank Oz era el que lo movía, pero la voz no sé. Oh, bueno, sí, los dos. Sí, era la voz, Frank Oz. ¿Sigue vivo? Que sí, hizo el Yoda de episodio 8. ¿Quién más? Silencio incómodo. Sí. Pero bueno, sí, siguiendo con noticias tristes. Ian McDiarmid. McDiarmid. Diarmid, ajá, Diarmid. Es Unlimited Power. Que regresó para The Rise of Skywalker. Oh. Que fue Papa, ¿no? Ah, también la hizo de Papa. El Papa Benedicto. Oye, bueno, seguimos con las noticias tristes. Perdón, tenemos a. ¿Saben dónde sale Ian McDiarmid? Sale en La Leyenda del Jinete Sin Cabeza. ¿En la de Johnny Depp? Ajá. Uh-huh. Bueno, de... ¿Sí? De Tim Burton. Me gusta. La vi hace poco, está chidita. Sleepy Hollow. Oye, Sleepy Hollow. Siguiendo con las noticias tristes, fallece Hugh Keith Byrne, a los 73 años de edad. Lo recordamos por su papel en Immortan Joe en Mad Max Fury Road. Y siendo el villano de Mad Max, la original. La del... ¿De qué año es Mad Max 1? Del... ¿Del 79? No. No. 80 y... No, 79. Sí. Sí, es el mismo villano. Qué chido. Una pena. Por ahí vamos a hacer un tributo en Borderlands cuando estemos en el desierto. Gritaremos... ¿cómo se llama la chica que grita? ¿Qué nombre grita? ¿Quién? Grita Spern. Ay, ¿cómo? Inmortal Joe, grita un nombre. Splendid. Splendid. Ajá, así vamos a gritar. Y dice mi carnal, estudié letras, Charmín. Porfa, no me vuelvas a pedir que haga matemáticas. Yo estudié ingeniería y nunca me piden tampoco que haga matemáticas. Muy bien, bueno, siguiendo con las noticias tristes, tenemos que Adal Ramones y Omar Chaparro están preparando series para Disney Plus. O sea, ¿será acaso, Charmín, que veremos No Manches, Está Cañón 2? Sí, Ingesu. Ingesu. el, o digo yo también. ¿Recuerdan que los Mercury salían cada que hacía el movimiento de no. hacerse el hombro para atrás? Sí. Sí, cada que tenía como ese tic, pero sí era con ese, con el que salían los Mercury. Claro, sí. Era como su entrada. Los Mercury, que le decían como Cuauhtémoc. Luigi, Benji. Claro, claro. Pero ¿qué? ¿Conoces entonces a Cuauhtémoc? ¿Sabes quién es Cuauhtémoc? No, ¿quién es? ¿Quién es Charmín? ¿Cómo no? ¡Cuauhtémoc! ¿Pero qué tal el emperador? Ay, no. Pero bueno, sí, entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de será acaso que Televisa intentará llevar algo de contenido a esta plataforma Disney Plus? No, yo creo que más bien los contrataron directamente a ellos. A ellos. Hasta donde tengo entendido, Adal Ramones ya no tenía exclusividad con ni Televisa ni con TV Azteca, porque ya ves que luego se fue para allá. Sí, pueden estar en las dos, ¿no? O sea, de Omar Chaparro no sé, yo supongo que no, porque como que ya le estuvo tirando más a la cuestión de cine. De Hollywood también, ¿no? Porque acuérdense que lo vimos en Pokémon. Uf, Detective Pikachu, así se empieza, ya. ¿No? No te olvides. No. Tiene un buen... Cada que veamos que un actor empieza a agarrar peliculitas así, papelitos, nunca se nos olvide que Diego Luna salió en Atlético San Pancho y terminó con un protagónico en una película de Star Wars. Así es. ¿Y Ernesto La Guardia, que estuvo en Dune? En Dune, claro, obviamente. No, no nos olvidemos de Isa González, que estuvo en Lola Érase Una Vez. Baby. Y ahora sale en megaproducciones de Hollywood. Baby Driver, excelente. Baby Driver. Oye, Oye, Alita Battle Angel. ¿Puedes ver No Manches Frida en Disney Plus? No creo que. No, pero dice nuevas producciones, ¿verdad? Sí, nuevas producciones. Pues no sé, igual y fíjate. Considerando que ambos son, bueno, Adal Ramones es más presentador. Bueno, los dos son presentadores y luego Omar Chaparro hizo incursión en la actuación como tal. A lo mejor y vemos un programa conducido tipo estas, ¿Será acaso que veremos el LOL de Amazon Prime aquí en estas plataformas? No. Me refiero a conducir un programa como los de... ¿Como Late Night? ¿Como Late Show, perdón? No. Como Las Runas, que... Ay, ¿cómo se llamaba? Que iban chavitos y corrían entre obstáculos y así, como tipo... Ah, como... Como tipo American Warrior y esos, pero de chavitos con acertijos de preguntas y así. Ay, ¿cómo se llamaban? Sí, de Ninja Warrior o... Ajá, sí. No, pues de Disney hecho había uno... Obstacles. Sí, había uno que... De hecho sacaron uno de Star Wars, ¿no? Había uno que era el templo no sé qué, ¿no? Ajá, de Nickelodeon. De esos. Ándale, como de esos. Pues, puede ser. Bueno, pues, rápido. Sí, exactamente. El que recuerdo es The Secrets of Nickelodeon's Hidden Temple. Uh-huh. Así es, sí, recuerdo que era un templo. Ajá, pero bueno, siguiendo con las notas para que no, no sabemos en qué momento se va a parar esto. Jeans Guy, el tipo de los jeans, es el extra que salían de Mandalorian, que hacían como bromas de juguetes del tipo con sus jeans. O sea, compra este juguete de Star Wars y dice el tipo que sale en Mandalorian. Y ya. Obviamente era broma. Pero van a quitar este extra. Recordemos también que en Malcolm les pasa que salen los extras en el capítulo, sobre todo de Lois, donde tiene su vestido rojo. Cuando saca el vestido de la taza, ahí se ve un extra. Ah. Y bueno, por el formato 16:9 que usa, pues se ven detallitos que no querían que fueran grabados. Pero, ¿en qué momento sale este extra en The Mandalorian? Es el episodio 12, minuto 18:54, por si quieren verlo antes de que lo quiten. Pues ya recordemos lo quitaron, que estos errorcitos se les han ido también a Game of Thrones con un vaso de Starbucks y una, creo que una botella de agua. Entonces, yo de ese tipo de errores de los que soy muy fan es de cuando en la, creo que es en episodio 4 que el Stormtrooper se pega en la frente, que va así como... Sí, como... se pega. Sí. Digo, tienen cierto encanto, pero pues ahora con la facilidad de lo digital, pues es más fácil quitar este tipo de detalles. La máscara de hombre lobo también en el episodio 4, que luego quitaron digitalmente. Sí, pusieron a Greedo, ¿no? Pusieron a otro... Pusieron otro mono. Otro personaje. Pero sí, se veía el hombre lobo así. Uf. Pero el punto es... no sé cuándo vaya a pasar esto. Si tienen la oportunidad, vean el episodio antes de que pase. Recuerden, el episodio 12, minuto 18:54. Ahí voy con Mandalorian, amigos. Voy muy lento, no voy tan rápido como quisiera. Pero ya, lo estoy disfrutando mucho. Es como esa botella añejada que tenías de vino y que estás tomando ahora y que te la tomas a sorbitos porque no quieres que se acabe. Oye, vas a llegar al episodio 7 y el 8 nunca lo vas a ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por Mr. Roth? Sí. Ah, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, Ya, mira, ya se puso... Ya se puso nervioso, ya. Es como se vaya antojando, Oye, ¿y acabas de hacer Red 2? Ay, no, qué malo. Acaba algo, Tito, vamos. Ahí voy. Estamos en esta serie de streams. Se acaba. Bórdenlas para que veas. Bórdenlas, sí lo he acabado tres veces. Acaba con la piedra. Más bien, la piedra acaba conmigo. Pero... bueno, sigamos. Ahí voy Mandalorian. Ya me voy a poner la corriente porque se viene lo chido, amigo. Según tengo entendido, de Mandalorian, todo lo que hemos visto en los trailers es hasta el episodio anterior. A partir del que sigue, todo es nuevo. O sea, entonces, y creo que se llama The Jedi, ¿no? El episodio. Ya lo vi. Ese fue el que ya vimos. Ajá, ese fue el viernes pasado. Fue el de... Ah, ok. Sí, bueno, entonces ya sí es lo que ya vi. Oye, abrí tus mensajes de spoiler y dije, hablando un poquito del episodio de The Jedi, Charmín. Es que justamente los que ya vimos Rebels y Clone Wars es un gran, gran episodio. Pero tengo amigos que no han visto esas series y que fue como, estuvo bien. Así como, Sí, es lo que comentamos. Sí, lo comentamos el pasado. Que, o sea. Clone Wars, Mandalorian como tal es una gran serie que si alguien que no ha visto Rebels o Clone Wars, pero ha visto las películas, digamos, que es el paquete básico, las va a disfrutar. Pero si viste Rebels, si viste Clone Wars, te están dando un manjar, o sea, lo estás disfrutando. Es de esa carnita que la cortas y está jugosita y se te deshace en la boca bien rico. Definitivamente, y más en la segunda. No sé tú qué opinas, pero el episodio 3 y el 5 han sido como festines del lore de Star Wars. Que dices. Exactamente, y me da como mucho gusto que precisamente esos dos capítulos hacen y dicen, y hay muchas referencias, pero no se sienten forzadas, se sienten... fluidas porque pertenecen al Filoni universo. Es tu papá Filoni y Fabru ahí. ¿Y sabes Oye, qué? Soy episodios... muy fan. Ajá. Soy muy fan de los créditos. Me quedo a ver los créditos. Ah, sí. Está súper bonito, el arte. El arte. Y la es como, música. Es único. O sea, no es un arte para todos. O sea, es el arte de lo que pasó en el episodio. Está pues precioso. Debe ser el arte conceptual de cada Sí. De cada episodio. A mí lo que me encanta es la música con el. El de Tenet, ¿cómo se llama? Ludwig Göransson. Algo así. Pero tiene ese detallito como clásico, pero al mismo tiempo como estos como sintetizadores que darán un toque moderno. Y ¿sabes también de qué soy súper fan? Muy, muy bueno. Del Beskar, que lo toma y es como. La progresión es como un videojuego, como le entrega. Dices de güey, Tito, dices de güey. Ya tiene la armadura completa. Sí, todo el lore de la cultura mandaloriana está muy chido. Y luego, conforme va avanzando, que te vas enterando de que Sí. hay más cosas de la cultura Mira, yo solo les mandaloriana. voy a decir, this is the way. This is the way. Ah, les iba a decir, los episodios que ha dirigido Bryce Dallas Howard me han gustado mucho. ¿Cuáles son? Recuérdame. Es el 11, que es el de la señora rana, Frog Lady, creo Ay, que se llama. buenísimo. Es mi favorito de la temporada hasta ahora. Y el 4, que es Sanctuary, Ah, ese de me la primera. gusta. Ese también me gustó mucho. Me han gustado mucho. Y Sí, donde le obviamente enseña a la gente a pelear, ¿no? los de Finol y ándale, donde enseñan a la gente. Fin, Los de Finol y finoli. Fabro, están muy buenos. Y no me acuerdo cuáles son los de Taika. El Ah, el de Taika es 8. el primero. El de Taika No, es el primero. es el 8. Y el primero también es de Taika. No, no, no. Según yo, solo ha sido el Sí, último. no, Te a digo ver, porque así, a lo ver. acabo de ver. A ver, se callan, ya lo estoy buscando. A ver, búscalo. Dice actor, ¿no? Writer, process, director. Mandalorian 8, Redemption. Buenísimo. También. Está muy bueno. Yo no tengo queja, todos me han gustado. A mí de la segunda me gustó mucho ese segundo. Me dio un vibe muy de alien, de aliens. Con los, bueno, ya cuando lo veas, Tito, está muy chido. O sea, Ahí voy, ahí voy. cómo crea como esa atmósfera de terror Es más, y ya acabemos el pobre, ya para irme a ver el... con los X-Wings también son increíbles. Oh. Mi nave favorita de todo Star Wars. Es Oye, que aparte, ay, ¿qué te iba a decir? Te digo, como es el universo y está justo después de la Estrella de la Muerte, cuando el imperio está como... todos los oficiales están en caída, pero algunos pueden ir resistiéndose. Las referencias que te vas a encontrar son más pues, como de aquí, desde el 3, desde 2-3, que es Clone Wars, y donde se sitúa todavía la cuestión mandaloriana, hasta 6. Entonces, no sé, esto es tan bonito. Sí. Del episodio, ¿cuál fue? El 4. El 4 sí me pareció increíble, ya que lo veas, Tito, toda la escena de la persecución y Es el que sigue, de hecho. cómo regresa el Razor Crest, que ya sabes que va a pasar, ¿no? O digo, yo ya sabía que iba a pasar, pero aún así cuando pasa es como, ¡sí! Oye, no es cierto, el primero es de Filoni. Sí, Que había visto amigo. Waititi, pero bueno. Mira, va en orden Filoni, Famuyiwa, Chow, Dallas Howard, Filoni, Famuyiwa, Chow y Waititi. Y luego es en la 12 es Favreau, Peyton Reed, Dallas Howard, Carl Weathers y Filoni. Ah, Oye, ¿sabes Carl también qué? Weathers es el que lo ayuda en el 4. ¿Sabes también qué serie hacía eso de varios directores? House of Cards también en un momento. Incluso Muchas, Robin Wright. Sí. De hecho, las que la, es más es común porque, o sea, está el showrunner, que es como el que lleva como toda la línea, ¿no? Pero los directores iban cambiando. Es muy raro que sea un solo director toda la serie, lo cual solo ocurre, creo que con Mr. Robot. Y Breaking Bad, ¿no? No, no es cierto, Breaking Bad, Se cambia, sí, estoy bueno. también tiene varios Confundiendo. directores. Pero Y, o sí, sea, estoy confundiendo. y si te fijas, en realidad quien escribe es Favreau y Filoni. Sí, qué bueno, denle todo. Solamente el 6 es la historia de Christopher Yost. Y el 7 de la 2, que todavía no sale, es de Famuyiwa. Pero todo lo demás es Favreau, Filoni. Okay. Pero Sí, vas bien, Tito. ahí voy, ahí voy. Sí, es como el saborcito de boca que me faltó ver en las películas. O sea, para no decir nada malo de las películas, más bien de Para las ni siquiera que entrar son en ese. secuelas. Sí, Sí, o sea, para. no quiero hablar de las pelis, no quiero manchar de Mandalorian con las pelis, pero sí es un saborcito que hay sustancia, ¿sabes? Hay sustancia en Mandalorian que faltó en las películas. Y ya, esto Cosa que sí tuvo lo Rogue tengo. One, ¿no? Cosa que sí, que perdón. Tuvo Rogue One. Sí, claro. Pero bueno, sí. Oigan. Que por ahí hay cierto individuo que dice que Rogue One no es buena. ¿Qué? ¿Quién dijo? Mauricio. ¿Lechuga? No, Mauro VG. Mauro VG, ajá. ¿Cómo crees? Sí, estaba buscando. ¿Dónde dejé? Ah, iba a ser dramáticamente el. ¿Quieres traer el tema, Tito? ¿Quieres traer el tema? Porque estoy listo. No. Aquí no hacemos eso. Mira, ya para cerrar, porque ya no soportaría una cuarta parte de Contracara, pero ya para cerrar, queda el nuevo sistema de clasificación para videojuegos en México, amigo. Horrible, hecho en que sí. PowerPoint. Y ni siquiera el texto está centrado, ¿eh? Te agarraron los peores colores. Ahora aprecio y valoro el sistema del SRB, que es hasta bonito, con las letras en negritas, todo centrado bien. ¿Qué me dices del el E for Everyone? Uf. Y T for Teens, sí, horribles los colores. Yo espero, bueno, me gustaría que solo lo pusieran en el celofán que tiene el juego. Ya una vez que lo abres, ya, pues ya. Amigo, no creo. Pero, no, porque luego los usados ya no tendrían esa clasificación y los papás no sabrían cómo, qué onda. Pero, sí, bueno, no sé ya qué tanto los papás estén tan al pendiente de si el juego es apto o no para los niños. Sí, el punto es, sí, horribles los colores, no sé qué decir, está feyón, no sé a partir de cuándo. Lo puedes ver, o sea, lo ves y sabes perfectamente que está hecho en PowerPoint. Yo creo que al diseñador sí le pasaron el logo en PowerPoint y así lo dejó. No, no fue un diseñador, fue bueno, alguien que al becario se les olvidó que estaban haciendo eso y de repente, ya lo tenemos que sacar, aviéntalo. ¿Sabes cómo se siente cuando en PowerPoint pones una figura y le pones un texto así con...? Ajá, sí, te digo, es que así se ve. Y ese desfase de las de los cuadros que no concuerdan con todos derechitos es porque pusieron primero el cuadro de la letra y luego pusieron el cuadro del texto y no lo pusieron del mismo tamaño. Ni siquiera tenían activado el snap en PowerPoint y no se les hizo del mismo ancho y les quedó horrible. ¿Sabes qué? Lo hizo el becario, pero no el becario de diseño, lo hizo el becario. Sí, hizo el becario de contabilidad. De contabilidad. Sí, feo logo. Feos logos, más bien. Y no se encuentra, no sé para cuándo entra en vigor. No sé si para en el próximo año está por entrar. Ni idea. Pero, ¿sabes qué? Deberían volver las portadas reversibles. O sea, una portada que tenga, sí, la portada con todos los logos y ya otra portadita. Sin nada. Ajá. O por ejemplo, el caso de Spider-Man Miles Morales, sí tiene su portadita reversible que se está quitando el traje, bueno, la máscara. Sí, deberían volver. Son pocos juegos los que lo hacen, pero... Pero bueno, amigos, ahora no tenemos sección de extras. Yo creo que aquí podemos dejar el Pwners. Sí, porque esta cosa ya está bien trabada, amigos. Aquí lo estoy viendo, sí. Que cada rato está buscando. Ah, por cierto, llegó ahí Bellic. Digo, sí, Bellic. Sí te vamos a hacer caso, Bellic. Vamos a mudarnos a Twitch, porque sí. ¿A Twitch? Sí, Facebook sí. Van varias veces que nos lo aplican. O sea, y era como de nos fuimos y regresamos. Y ahorita sí ya fueron dos veces y está, se siente feo. Sí, está feo. Sí, ya hacer más de tres partes de un episodio. Más de dos partes ya. ¿Qué es esto? ¿Mixeler cuando nos daba una hora? Hora gratis. Ah, que Mixeler ya se borró todo lo del Pwner de Mixeler. Pero todos los audios están respaldados. Bueno, los últimos como 10 no, ya los voy a descargar. Sí, pero bueno. Agradecemos a toda la gente en el chat, a Danister, a Bélica, a Fundista, les recuerdo que fue compañeros de Átomo. Felicidades, Átomo. Felicidades, Átomo. ¿Quién más estuvo, Alex, en el chat? ¿Quién más se dio la vuelta? Alex. Alex Gubea, Alex, del Alex Verso. Sí, es cierto, a Alex, a Gubea Wood. Es que cuando dices Alex, yo pienso en el otro Alex. En Medina. Ajá. En Drolejan. Es que ese es Drolejan. Es que luego en bueno, mis streams hablemos, se junta... Hablemos con usuarios. Hablemos con usuarios. Drolejan y Gobiawood. Ninguno es Alex. Saludos a este el bot del Pwner de Trivia Bots y al RPG, Epic RPG. Uf, gran Epic RPG, grande. Oye, ¿quieres recordar lo de los streams, Charmin? Ah, sí. Creo que voy a estar seguro miércoles y viernes y sábado o domingo o los dos, no lo sé, para saberlo, pues, en mi follow y mientras el Discord ahí aviso. Pero está canijo ahí a hacerse de un horario fijo entre la vida. Entonces, sí, claro. Lo mejor es estar ahí al pendiente. No, imagínate, ¿y ahora que tienes tiempo después? Sí, no. Lo que no quiero es que sean tan tarde. Porque okay. Luego sí nos pega a nosotros. Bueno, claro. Que sí chambean. Oye, los llegó, cuéntales que llegó un argentino a una de las transmisiones. Ah, sí, estábamos acá jugando y estábamos acabando porque estábamos fritísimos el lunes. Sí. Y fue como de no, pues ya que le paramos, no ya todos. Y de repente llega al stream y empieza a comentar. Y empezamos a decir, no, pues ya. Empezó a preguntarnos de Borderlands.